No se puede engañar a un corazón que te da su cariño. No me pidas volver diciendo que estás arrepentido, porque mi corazón ya se olvidó de tu falso cariño. Ay, el amor, mira que viene. Ay, el amor, ay, cómo duele. Ay, el amor, déjalo que llegue. Ay, el amor, mira que viene. Like it is.